Radio Comunal presenta. ¡Ay, ay, ay, tierra querida! Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra. Pueblo consentido que se llama Ocoyoacán, que en sus montes y en sus ríos, en todos sus sembradíos, se respira libertad. Tiene puntos muy bonitos de Atlapulco hasta el llanito, de Jajalpa al Pedregal, de Acazulco hasta Cholula, tiene pulque que es la gloria del que lo sabe tomar. La Asunción, Tepec, Soyuca, Santiaguito y Coapa no allá, Santa María y San Miguel son los barrios de su centro que llevo en mi pensamiento, cuna que me vio nacer. Eso Coyoacán, un pueblo de la región, el más bello, no es que quiera presumir, por su lindo panorama que se ve hasta con el alma desde ese ferrocarril. Pues también tiene su historia desde 1810. En su piso había un tesoro desde bronce, plata y oro que admiraron por doquier. Por sus lindas callejuelas caminan mujeres bellas que cautivan al mirar. Y esos charros tan altivos, hombres fuertes y fornidos, que te brindan su amistad. Caballos con ligereza que corren por la marquesa y el Parque Nacional. Es orgullo de mi pueblo ver cedido su terreno para el gran centro nuclear. Ya con esta me despido. Lo que les digo, así somos por acá. Ya he cantado este corrido. querido de mi pueblo consentido que se llama Ocoyoacán. Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Una vez más, aquí en su programa Consentido, Así es mi tierra, la 92.9, Las Voces del Gran Mirador, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México, en este lunes 29 de octubre, que pues ya estamos a 3 días de celebrar a nuestros fieles difuntos, el recuerdo de esos seres tan queridos que tuvimos y que pues desgraciadamente se adelantaron un poquito más a su última morada, pero nosotros estamos aquí y recordando también en este día a un gran cantante, a un gran trovador, a un gran compositor, artista, arreglista. Bueno, ¿qué se puede decir más de este personaje? Don Luis Hernández Jiménez, un gran personaje, como les decía, creador del corrido de Ocoyoacán, que acaban de escuchar todos ustedes. ¿Y quién es Luis Hernández? Dice Don Luis Hernández Jiménez, como uno de los compositores, arreglistas y autor de los corridos a Ocoyoacán y más de 300 títulos musicales. Nació el 25 de agosto de 1927. Es hijo del matrimonio formado por el señor Pablo Hernández Cesario y Catalina Jiménez Torres, quienes procrearon 9 hijos. Don Luis contrajo matrimonio el 1 de enero de 1950 con la señora María de Jesús Nava Pichardo, con la que procreó 9 hijos: René, Arturo, María, Luisa, Sergio, Hugo, Josué, Rocío, Nahum y Lionel. Nada más, pues es la presentación de este gran artista de la cabecera del municipio de Ocoyoacán y rindiéndole homenaje, como les decía, estamos a 3 días de recordar a nuestros fieles difuntos y es un personaje que tuvo mucho que ver en Ocoyoacán con sus títulos. Bien, vamos a continuar con esta música después de seguir narrándoles parte de la historia, porque es una historia enorme la que tenemos aquí de este gran personaje, don Luis Hernández. Bien, nos vamos con otra canción, ahora la capital del mundo, también de este gran personaje, don Luis Hernández Jiménez. Un lugar en donde Hidalgo nos regalará. segundo la capital. En mi bello municipio y se llama Coyoacán. Valle del silencio, de Acapulco es propiedad. Ahora tiene unas estatuas, símbolo de la amistad. Una muestra de cariño al que viene a visitar. Acapulco y sus bellezas hoy son dignas de admirar. Y bajando a Cuquisima es que vas a Coyoacán, a la capital del mundo donde reina libertad. Papanoya y Santiaguito, Santa María y San Miguel, San Antonio tan bonito, donde vi la primer luz, y observé el pedregalito, desde el cerro de la cruz, a Cholula y el Llanito, también la colonia Juárez, a Jacalpa y a Río Hondito, y la capital del mundo. Bien, bien, bien, bien, pues hemos escuchado una canción más, La capital del mundo, de don Luis Hernández Jiménez, El Guayalejo, como posteriormente se nombraba a este gran compositor. En 1945 se integraron tres hermanos con el nombre de Trío de los Hermanos Hernández. Ranulfo tocaba la guitarra, Ismael el primer requinto y Luis el segundo requinto. En esas fechas don Luis fue invitado por don Francisco Flores a formar parte del grupo Los Tres Rancheros, y en 1948 el Trío de los Hermanos Hernández tomó oficialmente el nombre del Trío Guayalejo. Es otra partecita de esta gran historia de don Luis Hernández Jiménez, el Guayalejo. Y bien, antes de presentar a nuestro invitado en esta ocasión, vamos a mandar un caluroso saludo a todo el municipio de Ocoyoacac, empezando por Atlapulco, Acazulco, Juxingo, la cabecera que es Ocoyoacac, El Llanito, Tepezoyuca, San Juan Copanoaya, El Pedregal, todos estos barrios que tiene el municipio de Ocoyoacac. Y esperemos que nos estén escuchando desde aquí, desde San Pedro Atlapulco, desde la 92.9, donde les mandamos un caluroso saludo. Y bien, pues como les decía, tenemos aquí a un personaje también del Trío Guayalejo, y pues nos vamos a preguntarle que él se presente ante ustedes. ¿Me podrías decir tu nombre? Claro que sí, buenos días. Mi nombre es Leonel Hernández Nava y soy el menor de los hijos de don Luis Hernández. Bien. ¿Qué papel jugaste en el Trío Guayalejo? Bueno, después de que fallecieron los dos hermanos que formaban el trío original, junto con mi papá decidió formar el trío nuevamente con otro de sus hermanos llamado Carmelo Hernández y su servidor, en donde ya nosotros tuvimos pues actuaciones con el nombre del Trío Guayalejo. Bien, bien, Luis. Perdón, Leonel. Vamos a continuar otro poco con la música del Trío Guayalejo y, claro, del compositor don Luis Hernández Jiménez, el Guayalejo. Y vamos a con esta canción que se llama Arretírate a los campos, y posteriormente continuamos con esta entrevista. Vámonos pues con esta, Arretírate a los campos. A los campos si tienes por quien llorar, porque en un tiempo quisiste con dos barajas jugar, me lo hubieras advertido que me ibas a abandonar para nunca haberme engreído con hembras que pagan. Yo soy solita y a mí que me ha de faltar amores con quien pasearme y dinero para claveles rojos, no los dejes de regar, que es el último recuerdo que mi amor te va a dejar. Ya con esta me despido, no se te vaya a olvidar, que si tú me abandonaste, otra me puede. La comunicación es un derecho humano. La radio comunal es tu derecho. Construyamos nuestros medios de comunicación para el buen vivir. Por una radio de uso social comunitario para San Pedro Atlapulco. Si es posible, entonces es real. Jamendo.com. ...92.9 FM... Las Voces del Gran Mirador, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México. Entre 1975 y 1992... como trío guayalejo, participaron en el concurso de la eliminatoria del concurso de provincia en las Escuelas Normal de Maestros de la ciudad de Toluca, obteniendo el 10º lugar, lo que les dio derecho a participar en la eliminatoria de 22 estados de la República Mexicana, celebrada en la ciudad de Tepic, Nayarit, con la composición de don Luis Hernández Jiménez, denominada A la Capital del Mundo, la cual tuvimos oportunidad de escuchar hace un ratito, obteniendo en la final el 6º lugar. En su tierra natal, el trío guayalejo participó en la ceremonia de toma de posesión como presidente municipal de Ocoyoacac, México, de don Bernardo Ortega González. También en Ocoyoacac participaron en un mano a mano con el trío Tariacuri, obteniendo la peor parte, el trío guayalejo, porque les boicotearon dolosamente el equipo de sonido. Bien, bien, querido público, pues es otra parte de la historia de este gran compositor, don Luis Hernández, y del trío guayalejo. Bien, vámonos a platicar un poco más con Lionel, y quiero preguntarle, Lionel, ¿tú qué instrumento tocabas en el trío? Yo tocaba el primer requinto. Mi papá me enseñó a tocar la guitarra. Posteriormente, bueno, pues aprendí a tocar el requinto de manera lírica, pero me enseñó a tocar el primer requinto. Qué bueno, pues es que realmente a veces los músicos líricos somos un poquito mejores, podríamos decir así. Yo igual toco el requinto, pero líricamente, no por nota. Bien, sí, es. Bien, también quisiera preguntarte ¿qué tipo de canciones más tocaban aparte de las composiciones de Don Luis? Bueno, las canciones básicamente que se interpretaban en el trío son del corte huasteco. Ellos andaron mucho por las tres huastecas. Son muy rancheros, muy no tan de trío, no tan calmaditas, así. Son como de más fiesta, como de más, pues sí, más fiesta, esa es la palabra. Tipo son. Así es, son los jarochos, etcétera. Así es. Qué bien, Leonel. Pues mira, vamos a continuar con esta programación. Ahora nos vamos con esta canción, El Fantasma del Camino. Es otro huapango interpretada por el trío Guayalejo. Era doliente tu queja, con un falsete que deja su grito sobre el sendero. Estaba oscuro el camino, la noche lluviosa y fría, y yo me encontraba perdido y mi caballo Rocío de miedo se estremecía. De pronto miré una sombra y oí una voz que decía: y hubo amigo, ¿pa' dónde iba? Está cerrado el camino, aquí murió don Paulino por un amor que sentía. Pistola, tirando cinco balazos, pero era un alma muy sola que con su canto decía: remedio de mis congojas, dame tu amor, vida mía. Corté por otro sendero, con rumbo a sierra mojada, hasta llegar al potrero, en medio del aguacero, cerca de la madrugada. Y cuentan muchos vecinos del rancho de la quebrada la historia de don Paulino, que se perdió en el abismo, así acabó su destino por una mujer que amaba. No te pierdas el contenido que Así es mi tierra tiene preparado para ti. Recuerda, también puedes descargar este programa en atlapulco.wordpress.com. Chamento.com. Bien, querido público, estamos escuchando pues parte de la historia de este gran autor y compositor, don Luis Hernández Jiménez, el Guayalejo. También va de la mano con el trío Guayalejo, quien tenemos aquí uno de los integrantes de este grandioso trío que surgió también en los años, por allá por los 60, 70, en Ocoyoacac. Y bien, dice, en 1946 el trío Guayalejo, durante una confrontación artística con el trío almoloyense de Almoloya del Río México, a partir de ese año cobraron fama en Ocoyoacac, siendo requeridos en toda la cabecera municipal para amenizar con mañanitas, serenatas y gallos, o efectuando actuaciones en eventos públicos como jaripeos, palenques, eventos deportivos y más. Comenzaron a tener presentaciones radiofónicas. El representante del Casino Militar de la Ciudad de México, enterado de su éxito por la radio, contrató e integró al trío Guayalejo al elenco con otros artistas, como el trío Los Camperos, de Severiano Briceño, quien no recuerda a este otro gran artista, Severiano Briceño, al que solicitaron la anuencia de derechos de autor para usar el título de su canción El Guayalejo, para emplearlo con nombre artístico del trío de los hermanos Hernández. Al aceptar, cambiaron su nombre artístico por trío Guayalejo, empleando como rúbrica parte de su canción El Guayalejo. A partir de esa fecha, efectuaron muchas y múltiples presentaciones artísticas en la capital de la República y en el interior del país. El nombre artístico fue utilizado por los hermanos Hernández hasta el 19 de marzo de 1992, cuando de manera accidental perdió la vida don Ismael Hernández, pues un año antes había fallecido Ranulfo, el hermano del trío. Esta es otra parte de la historia que, pues bien, estamos rescatando aquí en la 92.9 de FM Radio Comunal. Y bien, pues a mí me sorprende mucho, Leonel, parece que estoy allá por el estado de Veracruz, San Luis Potosí, con esta música de este trío, con estos sones, tipo sones jarochos, tipo sones de allá de San Luis Potosí, de la sierra. ¿Y qué les dio por agarrar este, pues este, cómo se podríamos decir, este estilo de música de prácticamente huapangueros? Sí, así es. Bueno, es que el trío, en la época de oro de los tríos, pues la mayoría de los tríos toca música romántica, música para serenatas, música muy tranquilita. Entonces, eso es precisamente lo que mi papá buscaba, un sello personal, darle ese sello personal al trío Guayalejo, cantando canciones de otros estados y adquiriendo una música campirana, una música de fiesta, una música que alegrara el corazón. No quiero decir que los demás no lo hagan, pero este trío tenía su forma especial y así es como hacía su música. Mi papá también así, es inspirado por ese corte artístico. La mayoría de sus melodías son rancheras. Bien, bien, bien, bien. Esta es otra parte de la entrevista aquí con el gran amigo Leonel Hernández, uno de los integrantes de este gran trío, trío Guayalejo. Bien, bien, querido público, mando un saludo cordial, como lo dije anteriormente, al municipio de Ocoyoacac y todos sus barrios, desde el Llanito, Tepezoyuca, Santa María, bueno, tantos y tantos barrios que tenemos ahí en nuestra hermandad con estos pueblos que tenemos aquí en Ocoyoacac. Bien, nos vamos a un corte de estación y posteriormente continuaremos con la música de Luis Hernández y del trío Guayalejo. ¿Escuchaste? Es el sonido del mundo derrumbándose. Es el de nuestro resurgimiento. Radio Comunal, un proyecto de comunicación comunitaria de San Pedro Atlapulco. Radio Comunal, en nuestra voz, todas las voces. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. La celebración del Día de los Muertos es una de las tradiciones más antiguas y representativas de México. Actualmente, muchas familias mantienen viva esta costumbre, la cual varía su práctica a dependencia de cada estado. En México, el Día de los Muertos se celebra del 28 de octubre al 2 de noviembre. Estas fechas se convierten en una verdadera fiesta, en donde los vivos se encuentran con los muertos, ofreciéndole un auténtico banquete de olores, colores, sabores y música, con la finalidad de que quienes seguimos en el plano terrenal no olvidemos que la muerte es solo una transición a lo eterno, mientras que los muertos regresan para convivir con sus amigos y familiares. Para hablar de esto, conversamos con un abuelo zapoteco de Valles Centrales de Oaxaca, el señor Mateo Hipólito García, quien destaca que rendir culto a los muertos es una obligación y es parte de nuestro legado ancestral. Porque desde la era de los zapotecas, los muertos se enterraban con sus pertenencias y según las costumbres de los pueblos indígenas desde aquella vez, entonces piensan, pues, bueno, según acá en nuestra población de Santana del Valle, cuando se muere una persona lleva tortillitas chicas con agua bendita, se amarra para que ya se va. Entonces, según lo que piensan de que esa comida que llevó, pues ya se terminó. Entonces vienen cada año, por eso es que vienen el espíritu de cada persona que ya se fue, viene a traer la comida. Por ejemplo, las naranjas, las manzanas, los cacahuates, y luego la comida, caldo de res, caldo de gallina, mole. Es según la que la gente tenga su posibilidad, pues, para dar de comer a sus difuntos y luego a celebrar esta fiesta. Porque es recordar a aquellos que se fueron. Por ejemplo, si una persona se murió, su padre, todavía vive su madre. O se murieron los abuelos, todavía vive una abuela. Pero es recordarlos con cariño, pues, con, ¿cómo diré? Con con estimación, pues. Por eso es que se hace en grande. Por eso digo también en el templo, en los edificios públicos, se hace para dar a conocer, pues, que toda la gente está celebrando el Día de Muertos. Desde que tenía yo uso de razón, relata la gente, pues, de que hubo una familia de que casi se murieron todos y un hermano, pues, emigró a México. Y no pudo venir, pues, al siguiente año a festejar o a abastecer a su muerto. Entonces cuentan ahí unos vecinos de que, o sea, que relata unos vecinos de que oyeron, pues, que lloraba la persona, que lamentaba, pues, que por qué no su hijo tan siquiera le hubiera regalado una tortilla, un pan o unos chocolates. Por eso es que la gente, pues, se preocupa por, ¿cómo diré?, por festejar, por realzar esa fiesta, porque es grande, porque así hay muchos relatos en el pueblo, pues, de que han sucedido esas cosas. El Día de los Muertos es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial enfatizando la importancia de su significado. Hoy recordamos a nuestros ancestros y ancestras. Conoce y descarga otros temas interesantes también visitando cs.org/derechos. Así es mi tierra, morenita y luminosa. Bien, querido público, estamos en esta ocasión recordando al gran Luis Hernández Jiménez, el Guayalejo, y además al trío Guayalejo, del mismo nombre de la cabecera de Ocoyoacac, Estado de México. Bien, querido público, bueno, vámonos ahora a continuar con parte de la historia de este gran personaje. Dice, continuó su gira el trío Guayalejo durante 1968 por la ciudad de Tepic, Nayarit. Los tres años siguientes, el trío permaneció en el puerto de Acapulco, Guerrero. Entre 1975 y los años subsecuentes, hasta 1992, realizaron algunas giras con el trío Guayalejo en Temazulapan, Oaxaca, en el estado de Veracruz, Jalapa, Alvarado y la capital de Veracruz, en el Estado de México, en la Escuela Normal de Maestros de la ciudad de Toluca y Ocoyoacac, Tenancingo, Tejupilco, y de ahí continuaron nuevamente por Tepic, Nayarit, San Miguel, Biodo y Tepetenango, Hidalgo. Bien, vámonos ahora con otra pequeña plática con Leonel, uno de los integrantes todavía del trío Guayalejo. Bien, Leonel, pues antes de continuar, quisiera preguntarte qué te parece la estación y el dar a conocer o recordar la música y los personajes de la música en toda en nuestro Estado de México. Bueno, yo creo que esta estación abre espacios precisamente a este tipo de cultura, vamos a llamarlo así, porque no hay ese espacio, no hay esa apertura en otras estaciones. Entonces yo creo que esto es algo muy bueno, es algo que debemos conservar, es algo que debemos de darle más realce, más auge, para que tengamos más espacios, porque en Ocoyoacac hay mucha gente artística, mucha gente, mucha cultura. Entonces yo creo que esta estación precisamente da pauta a que sea conocida esa cultura que tenemos aquí en nuestro municipio. Ok, ojalá y nos estén escuchando ahí en el municipio, ahí en Ocoyoacac, la cabecera, nos estén escuchando todos los artistas de ahí, para que vean, miren un poquito hacia acá, hacia la parte de arriba donde está nuestra estación 92.9, y vengan a presentarse también, a presentar su música, ya sea algunos tríos, no sé si todavía existan rondallas o algunos grupos. Queremos darles esa difusión a todos y cada uno de ustedes. Bien, Leonel, ahora quisiera preguntarte, ¿qué nos puedes contar de la vida de don Luis Hernández? Claro que sí. Mira, pues la vida de don Luis Hernández realmente es muy extensa. Yo creo que el tiempo que tenemos es corto para hablar de todas las creaciones, de todas sus obras musicales que él hizo, y que son de más de 350 melodías que él compuso. Pero lo que sí podría comentar es que En el Centro Cultural de Ocoyoacac, cuando estaba al frente la señora Hortensia Vilchis, le dedicó a manera de homenaje toda una semana cultural en ese centro. Al término de la semana, se inauguró un salón de música que lleva el nombre precisamente de don Luis Hernández Jiménez, el Guayalejo. Esto quiere decir que, bueno, sus obras, su talento y sus canciones hicieron posible esta distinción por parte del Centro Cultural. Bien, Lionel, pues qué bueno que nos comentas todo esto, porque pues todo hay que recordarlo en el acervo musical, en pues tenerlo presente, porque fue un gran personaje don Luis Hernández. Ahora nos vamos a escuchar esta canción, El corrido de los Heleno, de también don Luis Hernández, en la interpretación del grupo norteño que cantó el corrido de Ocoyoacac en el comienzo de este programa. Teofilita, prófugos de su terreno. comunicar es comunalidad. Por el derecho de contar con nuestros propios medios de comunicación comunitaria e indígena. Otros medios, otros mundos. Nuestros medios, nuestros mundos. ...92.9 Las Voces del Gran Mirador, en FM, tu programa Así es mi Tierra, transmitiendo desde San Pedro Atlapulco, Estado de México, en esta ocasión recordando al gran Luis Hernández Jiménez, este gran compositor de Ocoyoacac. Dice, en 1957 se hallaban de gira en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ahí con éxito se presentaron durante 6 meses simultáneamente con presentaciones en la radiodifusora XET La Sultana de Monterrey, siempre ostentándose con el nombre del trío Guayalejo, pese a que en la Ciudad de México se hallaron con un homónimo también llamado trío Guayalejo. Este último tuvo que cambiar su nombre artístico debido al reclamo de los hermanos Hernández que le hicieron, ya que el nombre del trío Guayalejo está registrado con el número 10347 en la Sociedad de Autores y Compositores de Música S.A. En 1963, año en que ingresaron al elenco de Televicentro, hoy Televisa, primero como concursantes en el programa Profesor Colgate, que se transmitía por el Canal 2, de ahí salieron triunfantes. Recibieron un contrato ya como profesionales de esta empresa y cubrieron el programa Buscando Estrellas, acompañando a Ismael Soto La Marina con el productor Lotario en el Canal 4. En esta empresa cubrieron otros programas con don Alfredo Ruiz del Río en el Canal 2. En ese mismo canal se les prolongó el contrato para cubrir el programa Heroicos. El productor Octavio Menduet, dentro de la misma empresa de Televisa, pasaron el programa Rancho Chico, conducido por don Rafael Inclán, al Canal 5. Bueno, esta es otra parte de este gran compositor del trío Guayalejo y de don Luis Hernández Jiménez. Posteriormente, otras canciones más de él que estaremos transmitiendo en esta ocasión. Quiero mandar un caluroso saludo a nuestro amigo Bartolo Palafox, el gran Güero Palafox, que me pidió que le mandara este saludo, ya que nos escucha todos los lunes allá en la salida de Atlapulco. Bien, Lionel, pues quisiera hacerte otras preguntas. Después de ti todavía algunos personajes más jóvenes tocan la guitarra, tocan los instrumentos todavía. Desafortunadamente, en mi caso, soy el único que toca el instrumento, la guitarra y el requinto. Otro de mis hermanos, en paz descanse, también tocaba la guitarra. Pero de ahí en fuera, ni los nietos, ni mis hijas, que aún están pequeñas, pero no hay quien siga la tradición. O sea, desafortunadamente, no. No siguen con esta bonita tradición. No. Pues creo que a muchos de nosotros nos pasa, nos sucede lo mismo. Bien, vámonos con otra canción que ahora se llama La Fiesta Grande, también de don Luis Hernández. Pues, ¿qué te parece si la escuchamos? Claro que sí. Pompa en el pueblito de Ocoyoacac. mundo muy pintoresco, yo tengo orgullo de ser de allí. Pues se divisa su panorama cuando se viaja en ferrocarril. Danza de arrieros, danza de moros, eso lo llevo por tradición. Mole poblano de guajolote y muy sabroso su tlachicotón. Allá en la plaza la lotería, la ola es silla y el volantín. En la parroquia los feligreses rezan plegarias a San Martín. Ay, ay, ay, ay, ay, ese es mi pueblo, bella tradición de Ocoyoacán. Ay, ay, ay, ay, ay, ese es mi pueblo, bella tradición de Ocoyoacán. A todo mundo sin distinción. La banda toca marchas bonitas acompañando a la procesión. Flores, cohetes, algarabías en la alegría del gran fiestón. Y sus mujeres muy estrenadas llegan a misa con devoción. Ya por la tarde queman castillos y toros bravos que hay que torear. Después el baile con lo que cierran la fiesta grande del carnaval. Ya me despido, voy por mi chata para del brazo traerla a pasear. En esta fiesta, la fiesta grande del bello pueblo de Ocoyoacán. Ay, ay, ay, ay, ay, ese es mi pueblo, bella tradición de Ocoyoacán. Ay, ay, ay, ay, ay, ese es mi pueblo, bella tradición de Ocoyoacán. Así es mi tierra, ahora en internet. Descarga y comparte en atlapulco.wordpress.com. Yamendo.com 92.9 FM, Las Voces del Gran Mirador. Acabamos de escuchar otra canción más de don Luis Hernández Jiménez, el Guayalejo, La Fiesta Grande. Y pues quisiéramos seguir presentando todo su historial, que es bastante, es muy amplio. Desafortunadamente, pues el tiempo nos absorbe, nos quita. Y vamos a preguntarle a Leonel, más que nada, pues que si quiere dar algunos saludos o algunas recomendaciones. Sí, claro que sí, gracias Juan. Pues mira, sí, como no, quiero mandar un saludo muy especial para mi esposa, Leticia Ríos, quien siempre me ha apoyado. También para mis hermanos que por trabajo no pudieron estar, pero que son parte importante de esta agrupación también, porque ellos estuvieron pues cuando estuvo en auge este trío Guayalejo. Y bueno, pues a los redescuchas quiero invitarlos para que se acerquen a esta estación, para que den a conocer sus obras, su talento, y que tengan confianza, que tengan fe, que esto es para todos los ocoyoaquenses. Gracias, Juan, gracias por la invitación. Y bueno, pues muy agradecido. Bien, Leonel, pues te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros presentando las obras de don Luis Hernández Jiménez y del trío Guayalejo. Y vuelvo a repetirles a todas las personas, a todos los artistas del Estado de México, de la cabecera, que quieran participar en nuestra programación, aquí estamos con mucho gusto y nos pueden llamar a los teléfonos 55 35 73 4609, ya sea con Artemio Dionisio Peña o su servidor Juan Gutiérrez Baltasar. Y bien, nos vamos con esta última canción y les agradecemos de antemano su paciencia por habernos escuchado en este día, este lunes 29 presenta. ¡Ay, ay, ay, tierra querida! Así es mi tierra. Un recorrido por la música de mi tierra.